A todo esto sabemos que se está trabajando en foros y se está trabajando, digamos, en conjunto con distintos sectores, distintas organizaciones. No solamente están las organizaciones políticas, están las organizaciones sociales, hay distintos partidos, sabemos esto y tenemos entendido que hay un foro en marcha, ¿no? Sí, hay un foro en marcha y creo que lo importante es destacar, más allá de que los que hacemos, los que pensamos que la política puede ser el eje transformador, en San Carlos ya es la segunda vez, es la tercera vez que se ha puesto a la cabeza de la movilización, teniendo en cuenta el movimiento que hacen los autoconvocados, ya lo sabemos por el tema del agua y la minería en el Valle de Uco. Bueno, se ha puesto a trabajar en función de cómo pueden hacer partícipes a todos aquellos protagonistas que les parezca que sea interesante tratar la temática. Y el foro tiene lugar el día sábado en la mañana en la Escuela Hipólito Yrigoyen de Campo Los Andes, en donde se pretende juntar a todas las fuerzas vivas para que generen la declaración sobre qué pretende cada uno de los espacios políticos o qué piensa al respecto de esta idea proyecto que comenzó como una idea proyecto y que ya tiene su decreto en marcha. Claro, sí, porque además estamos viendo que esto no es solamente una cuestión que puede afectar a algún productor de una determinada especie, digamos, biológica o alguna especie de cultivo, sino que además está afectando el agua, está afectando el riego de lo que está más abajo, la economía propia de San Carlos, ¿no? Tal cual, como vos lo decís, los espacios más extranjerizados son los espacios que más pobres tienen. Esto nos permite a nosotros que vayamos viendo cuál es la estadística también con respecto a ese tema, la pobreza en el Valle de Uco, la pobreza en Mendoza, cómo está en relación a las tierras extranjerizadas. Y me parece que ese es un tema puntual para ir avanzando. Además de que San Carlos, lógicamente, consume agua que viene de la remonta y principalmente los más beneficiados en este tema es la ciudad de La Consulta. Entonces nos parece que es fundamental avanzar sobre un proyecto que incluya a los vecinos principalmente. Y teniendo en cuenta que lógicamente lo que se pretende hacer ahí es producir nada más que uva que ya no tiene lugar en Mendoza y que nosotros pretendemos que se pueda avanzar sobre la diversificación económica. Y que me parece que es el punto esencial, ¿no? Bueno, vamos a seguir acá, desde acá muy atentamente qué es lo que sucede con esta tierra que en realidad nos están afectando a todos, porque eso también es un golpe a la economía mendocina, ¿no? Exactamente, es así, a la economía mendocina, pero bueno, como tiene acostumbrado este gobierno a tratarnos así como si nosotros no conociéramos qué queremos para el futuro de nuestros lugares, ¿no? De nuestros pueblos. Lo que sí quería hacer, agradecerle a la mosquitera, agradecerle a todos ustedes por comunicarse y decirles que estoy a disposición para lo que necesiten y para lo que podamos informar después del foro también, ¿no? Tal cual, ¿eh? Así que con este compromiso seguramente lo vamos a estar molestando más adelante, concejal. No, no es molestia, no es molestia. Nos encontramos en cualquier momento. Abrazo grande a través suyo a todos los sancarlinos. Abrazo, muchas gracias, hasta luego. Chau, chau, hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros el concejal San Carlos por el Frente para la Victoria, Juan Torres, hablando de este tema de, bueno, las tierras de la remonta, la venta, la concentración. Y además le vamos a hacer obra, ¿eh? Este no es. Y acá la cuestión de la gente, el agua que está más arriba, la gente que está más abajo, fuiste. Los productores, los pequeños, también, chau, fuiste. Todo eso. La verdad que bastante serio. Y desde Buenos Aires se firma un papel y se hace el negocio y listo. Los que viven acá, ¿qué importa? Sí, total. Y volvemos otra vez. Con lo que cerraba el concejal, me quería quedar con eso. Consultar a la gente, ¿no? Esto que abríamos esta mañana. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué es lo que es la democracia? ¿Qué es lo que es la democracia? ¿Que vayamos a echar un papelito cada tanto a una caja? ¿O la democracia es la participación, el escuchar al pueblo, el escuchar a los interesados y a los involucrados? ¿O seguir pensando en un par de empresas, en un par de empresarios? Ahí estamos. ¿Qué es la democracia? Qué preguntita, ¿ah? ¿Eh? Qué preguntita.